más junto a ti. Tu forma de reaccionar a un beso al despertar. Que imaginas y así me encantas con las noches de tu vida, las estrellas que te miran y la música que eres en mis días. Cantas con las noches de tu vida. Las estrellas que te miran dicen que eres la musa de mis días. Just a